entonces vamos a hacer los ejemplos. Aunque me faltan bueno, sí. ¿Quién es Ortiz Vázquez, Eduardo? No vino, ¿no? Pero al que no he visto es a Juan Miguel Cabrera. Me faltan. Sí, da igual ese. A ver, vamos a hacer primero el diagrama de flujo y después el pseudocódigo. A ver, del 1. Dice el nombre de una persona, se dice la pira y escríbalo. ¿Sí? Pues si yo las llevaba. Primero hace el diagrama del flujo. Me sería el del nombre, ¿no? Sí. ¿Con aquí el inicio, no? Sí. Así es, el inicio es. Y aquí sería preguntar el nombre a otra persona, ¿no? A ver, no se peleen, hay para todos. No se le tiene que mandar a llamar a los aquí está, mira, ¿con cuál preguntas? ¿Con cuál preguntas el nombre? ¿Con qué instrucción? Con el rumbito, ¿no? No, pero ¿cuál es la instrucción en pseudocódigo? A lo mejor te acuerdas más fácilmente. ¿Con cuál obtienes la información? Sí, no. Sí. ¿Lo opuesto? Lee. Sí, es el rombo. ¿Un rombo o esto? Pues este no, este es un... ¿No es eso? ¿Un romboide? Ajá. Y la entrada... Sí, hay que ponerle la... Solicita el nombre de una persona, después solicitas el apellido. Es que con esto solicitamos el nombre, ¿no? Así es. ¿Me das tu nombre? No, ahorita está ahí. No, ahorita nada más estamos haciendo el programa. Ah, bueno, ese sería el nombre. Pues para soltar el apellido. Sí. Sería otro igual, ¿no? Sería otro igual. Y escríbalos, así es. ¿Escribo? Sí, ¿con cuál lo ocupas? Y eso, ahí que me iba a decir, lo que hace es que cumple la condición y que la cartera. ¿Con cuál escribes? Con. Ah, bueno, es que es así, ¿no? Así es. Este es porque es también pregunta. Así es. Y con esto los escribo. Es el mismo, pero este iría hacia afuera. Así es, ¿no? Okay. Ya te lo escribí en el fin, ¿no? Sí. ¿Qué te faltó? ¿Quitar? Así es, las fechas en todos. Bueno, y aquí poner, dame nombre, dame apellidos. Por eso decía que me lo ponía, dame nombre. ¿No van a después de dar el nombre de por eso, es que se lo hace. Ah, bueno, es que... Dice, solicita el nombre de la persona, solicita el apellido, inscríbanlo. Yo primero lo pongo aquí. Así es, como dice Ismael, primero aquí sería. Escribir, dame...